en realidad es una reestructuración de la terapia, una reestructuración de la ventilación y el sistema de filtros de la terapia. En un primer momento nosotros tomamos la unidad de terapia intensiva pediátrica, trasladamos a nuestros pacientes, parte de ellos al zona norte, y la tomamos para atención de los adultos. También se habilitó un área de la guardia de adultos como terapia, y se pudo hacer esta reestructuración del tema de filtro y la ventilación de la terapia de adultos. Ahora ya estaría, está todo terminado, o sea, la obra nueva de la terapia, y la UTI le decimos a la unidad de terapia intensiva, ¿no?, de pediatría, que también está destinada al cuidado de adultos con la enfermedad de COVID-19. ¿Cómo vienen trabajando en el lugar teniendo en cuenta la cantidad de casos que se vienen dando las últimas semanas? Sí, estas dos últimas semanas fueron críticas con el tema de la aparición de casos. Vos sabés que hay más de 26.000 casos positivos en la provincia y más de 13.000 en Rosario, y hay un número aproximado de 500 casos diarios en la ciudad. Eso hizo que aumente el número de consultas y, por ende, el número de pacientes internados. En los pisos, nosotros tenemos pisos de internación en clínica médica. El primer y el segundo piso están destinados a pacientes con COVID, con sospecha COVID. Y en planta baja, que era el área pediátrica, tomamos parte de la planta baja también para pacientes no COVID en ese caso. Uh-huh. Así que hubo toda una reestructuración del hospital. Y bueno, en ese sector, donde tenemos pacientes leves y moderados, siempre hubo, si bien hay muchos pacientes internados, en este momento hay 21 pacientes internados, siempre hay camas libres. El cuello de botella se hace en la terapia, en las camas de terapia. Eso sí es lo que más se está viendo el problema en este momento. Rosalía, y bueno, ¿cómo es el procedimiento ante un caso de COVID en el lugar? Digo, ¿cómo se define la internación? ¿Y cómo es también el nivel de rotación de pacientes? Porque eso es lo que define también cuántas camas disponibles tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Los pacientes ingresan caminando a la consulta, ingresan por el triaje de casos de Ceballos. Hay un camión sanitario en la hospital y allí se le hace el primer interrogatorio. Y luego ingresan a una zona de la guardia que está destinada a pacientes COVID. Y depende del estado del paciente, se va a su casa aislado o se ingresa a internación. En ese caso depende de la clínica. Si el paciente está leve o moderadamente enfermo, ingresa a la sala de clínica, y si un paciente ya con síntomas graves, pasa a la unidad de terapia intensiva. Bueno, también recibimos pacientes derivados de otros sectores o de otras localidades que dependen de nuestro hospital, que en ese caso vienen derivados por el sistema de emergencia, ¿cierto? ¿Y el caso de la rotación de los pacientes? Digo, La rotación de los pacientes depende del estado, porque si es un estado leve, generalmente son pocos días de internación, se le hacen controles 48, 72 horas y se puede ver si la enfermedad no evoluciona de irse a su casa con el alta y el aislamiento correspondiente. Cuando los pacientes ya son pacientes que están más graves, ya la internación se prolonga. Y este sí es un giro de cama más complejo, sobre todo en el área de la terapia intensiva, que lleva más días de internación. Y por eso está costando tanto la cama crítica, ¿cierto? Por los días de internación del paciente que realmente está complicado con la enfermedad. Claro. En un principio, Rosalía, lo que se planteaba como un problema era el nivel de ocupación de camas, y en los últimos días o en las últimas semanas también lo que empieza a mirarse con preocupación es la cantidad de personal de salud que termina aislado por contraer el COVID. ¿Cómo están con esa situación en el provincial? Sí, es así, realmente. Pensá que no solamente se contagia el personal de salud en el hospital, sino que mucho de nuestro personal se contagia en la calle, porque hay circulación viral, o sea, como cualquier otra persona. Sí. Es difícil a veces determinar si se contagia en la calle o se contagia, al ser una persona que tiene que trabajar, porque no está exenta, tiene que salir a la calle. Y ahí, por supuesto, el contagio es mayor, ¿cierto? Uh-huh. pero sí hay personal aislado, personal que fue positivo, personal que fue negativo, pero sí tenemos este problema que agrava la situación de cansancio que hay en el personal de salud. Los trabajadores, o sea, hace meses que están sin vacaciones, sin francos, y a eso se le agrega que muchos de ellos deben estar aislados, entonces el trabajo recae sobre los que quedan, sobre todo en las áreas de terapia intensiva, bueno, todo el hospital, ¿no? Pero en las áreas de terapia intensiva es personal de salud que tiene una preparación especial, que no es fácil de conseguir ni de reemplazar. Claro. Eso es lo que más cuesta, ¿cierto? Conseguir el personal especializado. Sobre todo el tema de enfermería es un tema muy complejo, porque enfermería, como o los médicos también, ¿no? O el personal de sala de máquinas o cualquier personal que trabaja en un hospital tiene un tiempo de entrenamiento. Entonces es muy difícil de reemplazar cuando uno tiene que aislarlo. Rosalía, ¿qué le generan cuando ven las marchas anticuarentenas que se vienen dando acá en Rosario y en todo el país, incluso en algunos casos con carteles que apuntan contra el personal médico, como se vio el último fin de semana? ¿Qué le genera esa situación? Mira, yo personalmente no estoy tan abocada al trabajo que no veo casi televisión, no me llegaron los comentarios, pero realmente a mí la situación me causa impotencia, ya lo dije en otros medios, porque uno que está viviendo lo que es el hospital, todo lo que representa el trabajo del personal de salud, el cansancio acumulado, realmente genera impotencia. En el contacto que hacen con las autoridades municipales y provinciales de salud, ¿saben si se puede hacer un análisis predictivo sobre si estamos en un pico o sobre si lo que se viene en las próximas semanas va a ser peor? Mira, el pico se fue posponiendo, ¿viste? Con las medidas que se fueron tomando desde el nivel ministerial, se fue posponiendo. Bueno, ahora sí estamos con un número alto de casos por día, pero no sabemos si ese es el pico realmente. Y también depende mucho de la gente tome conciencia de seguir cuidándose. Yo sé que la situación económica es muy compleja, que la gente está muy cansada de las medidas, pero lo que les pido es que, bueno, que tengan, que sean conscientes de que lo único que nos puede evitar el contagio es el distanciamiento social, el uso del barbijo, evitar las reuniones innecesarias, porque bueno, la gente que necesita ir a trabajar no lo puede evitar, pero después vi que está el tema de las reuniones familiares, las reuniones sociales, que eso desgraciadamente hasta que no consigamos una vacuna impone a las infecciones, porque lo hemos visto cada vez que hubo un acontecimiento para festejar que después instantáneamente aumentaban los casos en la ciudad. Así que bueno, realmente es muy complicado, la situación es complicada y el pico no creo que haya llegado todavía.